Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Escuchando esta bella canción de Víctor Jara en las voces y en la interpretación, el arreglo de Fulanas Trío de La Plata, este grupo que tiene muchos años de formación, de caminar nuestra Argentina y el continente, y que actualmente está integrado por Cecilia Picaroni, Silvina Cañoni, Victoria González Scotti y Victoria García. Es uno de los grupos más representativos de música popular en Argentina. Y estamos aquí con dos de sus integrantes, Cecilia Picaroni y Silvina Cañoni. ¿Cómo están? Hola, Seba. Qué placer que estén por acá. Qué lindo estar acá en el programa tuyo. Sí, muy contento de compartir con ustedes. Muy lindo encontrarnos así, de esta manera, ¿no? Sí. Para charlar y para compartir un poquito de lo que hacemos. Y escuchar a la gente que, bueno, un programa hermoso. Gracias, muchas gracias. Mucho movimiento y gente muy valiosa que venimos cruzando, ¿no? Muchas gracias. La gente de Mar del Plata siempre las recuerda porque han venido muchas veces y en momentos así muy intensos. Han sido recitales con mucha y buena energía que han tenido aquí en Mar del Plata. ¿Cómo fue la unión con la ciudad, las primeras veces que vinieron? ¿Cómo se relacionan con Mar del Plata? Desde los comienzos el nexo fue Fabio Herrera. Mira, que venía con un vínculo con, seguramente te acordarás del grupo Facón. Sí. Entonces la amistad con los chicos de Facón y Estela, que es nuestra, nos ayuda en toda la parte de producción, también ayudaba a Facón en su andar. Y entonces el vínculo fue a partir de ahí. Fabio escuchó el material nuestro y él fue quien nos invitó. Casi te diría la mayoría de las veces que tuvimos en Mar del Plata. Hubo algunas que no, una o dos. Sí, después siempre ha sido el nexo Fabio con los distintos lugares y los distintos proyectos que ha habido Para que podamos participar. Claro. Aprovechamos para mandarle un gran abrazo a Estela Taberna, que está escuchando desde Azul. Le mandamos un abrazón. Un abrazón de oso de parte nuestra. Y bueno, ¿quieren contar de qué se trata el disco Zanja del Mar que estamos escuchando? Bueno, este disco que, bueno, presentamos este año, que estamos presentando, que será un tiempo, viste que cuando uno graba y presenta es un tiempo lindo, ¿no? Y bueno, Zanja del Mar viene acompañado de distintas cosas muy valiosas para nuestro momento, ¿no? Uh-huh. De grupo. Por un lado, la gráfica del disco, una persona muy valiosa en lo que es el mural en la Argentina y en Latinoamérica, Cristina Terzaghi, un referente del muralismo latinoamericano. Uh-huh. Que bueno, ella nos hizo el arte donde aparece ahí adentro, hay un muralito adentro. Uh-huh. Y que se remite a lo que es la temática de la canción Zanja del Mar. Uh-huh. Una canción de Alejandra Cagnoni, que es mi hermana, una gran música. Esa es una de las grandes riquezas que nos embelleció este momento, ¿no? Por un lado. Es el tema que estamos escuchando de fondo, me parece. Zanja del Mar, se escucha. A ver. Su sombra ya se aleja. Qué belleza escuchar. Esa canción, Yo me atrevo a decir que el disco de Fulanas Trío, Zanja del Mar, es uno de los más importantes discos que se han editado en Argentina este último año. Epa, sí, se lo he escuchado con mucha atención. Es un disco corto en cantidad de tiempo, sí, de temas, pero es realmente contundente en cuanto al recorrido, en cuanto al porqué, el conjunto de las canciones, cómo se agrupan, los mensajes que se vierten a través de las canciones. Es realmente un trabajo conceptual muy, muy interesante. Muchas gracias. Y la canción, entonces, ¿a qué hace referencia? Que eso nos faltó decir. Bueno, como hoy decía Silvina, esta canción la hizo la hermana de Silvina y alude a su infancia, recordándola en la calle donde ellas crecieron, donde su infancia transcurrió. Y Victoria González es del mismo barrio. Mirá. Sí. Mirá. Así que eso también es un bocadito de algo de nuestra zona. Claro. La ciudad de La Plata no es una ciudad que tiene mar, pero cuando se hicieron excavaciones para el asfalto, para intubar el arroyo Sanjón que pasaba por ahí cerca, cuando se hicieron las piletas de natación, muchos años después, se empezaron a encontrar restos marinos. Por ejemplo, una de las ballenas que se encontró en Villa Elisa, haciendo una pileta, está ahora en el museo. Bueno, entonces, en la era del Holoceno, hace 6.000 años atrás, pasó el océano por ahí. Entonces, en la cuadra de tu casa, Silvi, claro, ¿no? Había conchilla. De conchilla, sí. Blanca. La única. Qué la única, ¿no? Así como potente, en el sentido de que era blanca. Era hermosa. Sí. Y bueno, ahí se encontraron caracoles. Una historia ancestral. Que pasa ahí, sí, por esta canción. Sí, sí. Y bueno, eso es eso, ¿no? Es como muy lindo. Tener en el repertorio algo muy nuestro también, ¿no? Sí. En este caso con Fulanas en formación de cuarteto, que también eso es muy significativo, un disco con Fulanas en formación de cuarteto, con Victoria González y Victoria García, un disco que para nosotras muy esperado también por las ganas, ¿no? De volcar toda una etapa así. Una etapa nueva, ¿no? De trabajo, de arreglos. Trabajo de a cuatro, antes era de a tres. Bueno, eso también es muy valioso como un momento, uh-huh, ¿no? Un disco con nosotras. Así que como distintas cosas tienen, trasluce o nos enriquece este momento. Y hoy arrancamos el programa escuchando los primeros acordes de El Ángel de la Bicicleta, de León Gieco, que es el tercer tema del disco de Fulanas. Canción de León Gieco dedicada al Pocho Leprati. Es una decisión, ¿eh? Sí, nada menos. Una decisión tomada de hacer una canción con un tinte social muy fuerte. Lo que pasa es que eso es algo que que sentimos. Sentimos profundamente, digamos, desde lo social, el hecho de la revalorización desde la música de gente y que se conozca esa gente que por ahí. Bueno, que hay gente que por ahí no conoce la historia de Pocho Leprati, mucha gente sí, gente que como él entregó su vida por otros, y de una manera por ahí para el que está escuchando y no conoce la historia, él estaba en un comedor, un trabajador social, en Rosario, arriba del techo sale y le dice a los policías que bajen las armas, que ahí solamente chicos comiendo. Y ahí lo matan, ¿no? Bueno, es un tema que nos identifica mucho como grupo, lo mismo que identificada en otro de los, claro. De los repertorios, ¿no? Y el tema 4 es una canción de Fernando Cabrera que nos deja a todos. Es un suspiro. Sí, es un suspiro realmente. Si te abracé en la noche. Sí, es hermosísimo. Te abracé en la noche, te atrapó la noche, te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida. Nos dejan flotando con esta interpretación, ¿eh? Muchas gracias. Ahí con los fuelles. Sí. Vimos el acordeón verdulera y el acordeón grande, y lo pensábamos como el aire que necesitaba este tema. Es un latido, ¿eh? Es un tema. Sí. Ese Cabrera es tremendo. Sí. Porque lo que logra con tan pocas palabras. Y tan bien dichas y tan profundamente. Es una cosa. Sí, y sus cuatro voces también están en esa misma frecuencia, bien comprometidas con esa temática y con esa canción. Se han metido adentro de la canción. Así nos llegó también. Nos llegó de una manera, ¿viste? La versión de Cabrera con el Negro Rada, que es hermosa esa versión. Deja respirando así. Hay que atreverse en una canción de desamor a decir con un sabor desaparecido. Ay, sí. Con lo que significa esa palabra para nuestro continente, ¿no? Sí. Para Argentina, por Uruguay. Hay que atreverse a usar esa palabra, como él la usa. Y en el quinto tema del disco Zanja del Mar aparece Graciela la Tamborera. Qué lindo. San Basilio es patrimonio de Palma y de Malibú. No hay pobreza ante su orgullo por el linaje bantú. Y en los montes de María se escuchan antiguos ecos de los negros y marrones que celebran sus festejos. Ahí va. Graciela la tamborera se volvió tambor mayor. Es un bullerengue al viento. Bueno, como en el disco anterior podía ser dignificada, este tema también tiene que ver con una lucha de la mujer en Latinoamérica. una reivindicación histórica. Totalmente. Sí, bueno. En realidad, claro, es un tema dedicado a Graciela Salgado, que era una tamborera. Sí, se murió hace 2 años, más o menos, a sus 80 y pico de años, que rompe con una tradición muy fuerte, que era que la mujer no podía tocar el tambor en esa en esas comunidades. Claro, claro. Y rompe con esa tradición, y Marta Elena Hoyos compone esta canción para ella. Sí, porque abrió una puerta muy interesante en Colombia, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de Colombia, de la zona de San Basilio de Palenque. Es un emblema de Graciela allá. Qué bien que quedan estos temas en las voces de fulanas con todas las texturas percusivas que usan. A ver, escuchemos un poquito más. Bueno, y el sexto tema del disco Zanja del Mar de Fulanas es El Guainito del Olvido. Sara Mamani, la compositora, gran mujer, salteña, uh-huh. Y un desamor, un tremendo desamor que, transformado en esta belleza. El desamor y el amor generan bellezas, ¿no? En el arte, muchas veces, ¿no? Sí. Cosas muy grandes. Bueno, este es tremendo. Así suena este disco Zanja del Mar, que late. Ya pasará el dolor. Qué canción también, ¿no? Esta, una poesía que nos lleva de viaje, ¿no? Y vamos a continuar con el disco Zanja del Mar, el tema de Hugo Fattoruso. Conmigo. Qué lindo. Oh. Fattoruso es capo. Tremendo, ¿no? Qué autores. Conmigo de Hugo Fattoruso es el séptimo tema del disco Zanja del Mar de Fulanas Trío. Aquí estamos con Cecilia Picaroni y Silvina Cagnoni, dos de sus integrantes. Hugo Fattoruso tiene 70, parece que tuviera 40, sí, por lo menos, ¿no? Una energía. Nosotros lo vimos con Rey Tambor hace poco en La Plata, lo fui a ver, impresionante. Bueno, y el anteúltimo tema es Carnavalia. Un tema de tribalistas. El trío que duró poco tiempo, pero contundente. Carliños Brown, Marisa Monti y Antunes. Thank you. qué lindo. Qué placer haber recorrido este disco prácticamente completo de Fulanas Trío, Zanja del Mar. Yo recomiendo que a la gente que lo busque, que se contacte con Silvina, con Cecilia, con las chicas, para poder tener este material que es imperdible. Es intenso el disco, nostalgioso también, tiene así mucha emocionalidad. Y bueno, les agradezco que hayan venido a compartir este momento. La verdad que fue buenísimo estar, bueno, estamos acá en Mar del Plata compartiendo con amigos, así que acá estamos, ¿no? A este vinimos a compartir con estos amigos. Hoy preguntabas también de los vínculos con Mar del Plata, cómo había sido. Bueno, Fabio Herrera fue en sus comienzos y en la mayoría, como te decía hoy, de las actuaciones, pero después hubo muchas otras personas con las que nos fuimos vinculando, que se fueron gestando otras tocadas. Por ejemplo, en la última donde estuviste vos también junto con Fabio para tocar en Bluff, Marita Moyano cuando vinimos al Teatro Colón, distinta gente con las que nos vamos cruzando y se va haciendo una red muy, muy linda. Acá en Mar del Plata tenemos un vínculo con mucha gente ya, con lazos fuertes, lindos. Uh-huh. Así que bueno, eso también, compartirlo. Bueno, muchísimas gracias y nos vamos a estar encontrando pronto por aquí. Esperemos que vengan a tocar con Fulanas no dentro de mucho tiempo. Aquí que estaremos. Sea pronto. Venimos. Aquí han estado Cecilia Picaroni y Silvina Cañoni de Fulanas Trío, directamente desde La Plata, presentando este disco Zanja del Mar. Y nos vamos a despedir de Rabia al Silencio con la última canción de este material discográfico, Serenata del 900. Muchas gracias por todo. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Radio de la Azotea. A las estrellas, si por las noches me ven llorar, pregúntale si no busco para quererte la soledad. Pregúntale al manso río si al llanto mío lo vio correr. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Nunca te olvides que yo te quiero. A mí. Nunca